Hay gente que no para de sufrir, hay gente que vive para gozar, hay gente que se cansa de fingir y otros que viven para engañar. Hay gente que pierde sin comenzar, hay gente que gana sin competir, hay gente que le gusta lastimar y otro que le gusta cooperar. Es tiempo de unir caminos, de accionar, de subirse juntos a una caravana de ideas, de trazar las rutas y seguir los horizontes de la música. Trazando rutas, caminantes de un callejón gigante llamado Mundo. Febrero 12, arranque del proyecto. Calle 50 por 73, Mérida. Febrero 13, Centro Histórico de Campeche. Trazando rutas por la senda de la expresión. Cualquier piedra en la vía solo nos mueve a bailar. Colectivos La Quilla, Radiacción y Ventilador Cultural. Con la participación de Mayucas, Detectives, Denso Slam, Ayudantes de Casca, Efecto Dopamina y Corpus Clan. Trazando rutas, trazos creativos en movimiento autogestivo. Tú dirás si eres tú.